Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días a todos, queridos amigos, queridas amigas. Comenzamos una edición más. Estamos llegando a la recta final del año 2018 del Foro de Recursos Humanos en estos últimos 15 años. Pues iba a decir haciendo prácticamente lo mismo, no, con mucha creatividad, con mucha innovación, pero profundizando en los recursos humanos de nuestro país, contado de otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio, los lunes de 12 a 1, con agradecimiento especial, a pesar de esos 15 años, digo, a pesar de todas las personas que se van incorporando a este programa y nos están siguiendo y nos están sugiriendo también algunas cuestiones. Lo primero, a todos ustedes, luego lo diré, pero una feliz Navidad, que disfruten. Muchos están pensando ya en las empresas, en las cenas de Navidad, en las comidas de Navidad. Me dicen que hay más comidas este año que cenas, pero bueno, ustedes sabrán. En definitiva, es un momento también para pensar en la plantilla, en los empleados, en las personas, en este contenido que ustedes escucharán hoy y también en algún momento en el periodo de Navidad, y si están entonces escuchando los podcasts o el directo, les agradezco mucho que esté con nosotros y les pido que descansen mucho en la Navidad. Y lo segundo, gracias también a todas las personas de esta casa de Capital Radio por la organización de esos premios Capital Radio, primera edición, el cual estuvimos pues muy a gusto y además con felicitaciones también a todos los premiados que celebramos la semana pasada en la Bolsa de Madrid. Premios Capital Radio, enhorabuena, como digo, a todos los premiados de distintos sectores. Y nosotros hoy, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. ¿De qué vamos hoy? Hoy aprenderemos muchas cosas. Aprenderemos con Manuel Alonso, presidente internacional de Schiller International University, la Universidad Internacional de Madrid, que prepara a futuros profesionales globales en el mundo. Con nosotros también está Emilio Cabanes, director del proyecto Transformación Digital para el Empleo de EOI. Esto tiene que ver con Google. De su parte viene Antonio Vargas, manager de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales. Todo lo vamos a utilizar para hablar de transformación digital, educación, y con ello también Álvaro Sastre, director general de Mentor and Talent. Hablaremos de los primeros resultados de su proyecto formativo sobre jóvenes en el entorno digital. Y también con nosotros Elena Gómez del Pozuelo, fundadora de BBD París, una empresa creada para atraer y fidelizar talento de personas entre 25 y 45 años que quieran tener hijos, para entender cómo las empresas deben fomentar la natalidad y promover la conciliación. Hay conversaciones también de comunicación en Twitter, lo digo porque pueden participar todos ustedes y plantear alguna cuestión a esta mesa de debate interesantísima de futuro, de presente a futuro, porque hablamos de jóvenes, pero en un entorno muy, muy digital. ¿Qué están las empresas esperando? Nos espera la tertulia dentro de unos instantes. ¿Algunas referencias más, Laura, de cómo podemos comunicarnos o nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros? Claro que sí. Estamos en Twitter, @fororrhh, @capitalradiob. Y si quieren saber más, pueden escribirnos a redaccion@fororecursoshumanos.com. Pues vamos a comenzar sin más dilación, que nos esperan muchos y entretenidos temas. Hasta la una, las 12 en las Islas Canarias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. En un momento en el que se está hablando desde el punto de vista político, incluso económico, si me apuran, del empleo joven en nuestro país, de eso vamos a hablar en la tertulia dentro de unos instantes. Pues para ir calentando motores, yo he invitado hoy a Manuel Alonso, que es presidente de Schiller International University, que está con nosotros hoy en esta tertulia para hablar de eso y también para que me cuente cosas de cómo lo están desarrollando en su universidad. Querido Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Fran, buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntale a nuestros oyentes, en primer lugar vamos a ubicarnos, no tengo el gusto de haber estado, me habéis invitado y voy a ir, lógicamente, pero claro que quería saber algo más sobre International, sobre Schiller International University y qué público objetivo tenéis allí cuando vamos a tratar hoy en la tertulia todo lo de empleo joven, querido Manuel. Nuestro público objetivo, que es un público objetivo internacional, es fundamentalmente jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el mundo internacional. Esto es nuestro... yo creo que es la característica más importante. Nosotros somos una universidad norteamericana. Nuestro campus principal está en la bahía de Tampa, en Florida. Uh-huh. Y tenemos un campus en Madrid, un campus en París, un campus en Heidelberg, Alemania... Y estamos ya preparando la apertura del campus en Londres, dentro de nuestro socio, que es la Universidad de Roehampton, en Richmond. Somos fundamentalmente una universidad americana, acreditada también en el Reino Unido, y por tanto nuestros alumnos los preparamos fundamentalmente para trabajar en el entorno internacional, para lo cual es fundamental, es un tema que cada día está teniendo más importancia, el tema de la validez de las titulaciones. Nuestro título es válido en Estados Unidos, somos uh-huh. una universidad reconocida federalmente, pero también damos un título británico, con lo cual estamos dentro de Bolonia, de los 46 países que integran Bolonia. Uh-huh. Cuando hablamos de conocimiento en el entorno de la universidad, ¿qué prioridades dentro del plan de estudios, me refiero? Con ese ámbito internacional, está claro los idiomas, lógicamente, pero ¿en qué áreas incide vuestra universidad para preparar a jóvenes de futuro? El tema de los idiomas, en nuestro caso, nosotros tenemos que incidir, por ejemplo, en que aprendan español. Nosotros enseñamos en inglés, por lo tanto hay muchos alumnos. Bueno, vendría nuestros, bien también, ¿eh? Vendría sí, bien, sí, ¿eh? No, es fundamental, ¿no? En promedio nuestros alumnos hablan más de tres lenguas, aunque nosotros enseñamos en inglés. Un tercio de nuestros alumnos son norteamericanos y el resto son de todo el mundo. Vamos a ver, esto que me has preguntado es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que para trabajar en el mundo internacional tienes que tener una estructura mental, es decir, una especie como de manera de pensar que te sea, que te permita mimetizarte en los distintos entornos donde vas a trabajar. Es decir, hay muchas veces que se habla de la diferencia hombre-mujer o la diferencia de edades. Estos son importantes, ¿no? Pero la manera en la que piensa un norteamericano es distinta a la que piensa un español. La manera en la que piensa un francés es distinta a la que piensa un español o un norteamericano. Y en esto te puedo contar una anécdota uh-huh. que me ocurrió, ¿no? Cuando el presidente Trump estaba en el proceso de electoral, yo estuve una temporada larga en los Estados Unidos, ¿no? Y cuando regresé a una comida con amigos míos españoles, me dijeron, ¿tú quién crees que va a ganar? Y le dije, pues Trump. Imposible, hombre, este está... Dije, bueno, es que vosotros no veis lo que vibra dentro de los Estados Unidos. Es decir, la manera con que ellos se enjuician será mejor o peor, pero es distinta. Entonces, esa estructura de poder captar las sensibilidades políticas, de la manera de hacer negocios culturales, es esencial si quieres desarrollar una carrera internacional. Eso es lo que nosotros incidimos enormemente. Es decir, el conocimiento es importante, las distintas, como todas las carreras, pues, tiene una parte de conocimiento, pero el desarrollar una capacidad de interpretación del otro, que en el caso de los recursos humanos además es esencial, porque tienes que gestionar personas de distintas culturas, pues eso es lo que nosotros hacemos hincapié. Manuel, el otro día tuvimos un acto, invité a una persona que tú conoces también, a Javier Fernández Aguado, sí. para hablar del management, y yo le dije, oye, danos algunas claves para 2019. Hoy escribo de eso en el comentario del Foro de Recursos Humanos y le digo, oye Javier, cuéntanos algo, que tú sabes mucho de esto, de las actitudes ante el entorno digital. Oye, me habló de nueve actitudes con C, pero Manuel, son las de toda la vida. Las de la incertidumbre, la confianza, el saber estar, el escuchar y tal. Y yo dije, bueno, ¿y lo digital cuándo vienen? Con esto te quiero preguntar, situando en contexto la pregunta. La actitud me queda clara, pero ¿qué tipo de actitud le enseñáis? La actitud la trae cada uno, de su padre y de su madre, pero ¿qué tipo de actitud desarrolláis con C en esta universidad, en Schiller International University? yo creo que el tema que has dicho digital es fundamental, ¿eh? Por lo tanto, esto es clave y sé que lo vais a tratar después. O sea, a mí me parece esencial en una persona, y eso lo es una parte fundamental en todas las clases, el ser capaz de entender los mecanismos con los que el otro llega a un determinado pensamiento, ¿eh? O sus sensibilidades. Yo esto lo he repetido con frecuencia. Me acuerdo un día visitando un campus, estaba en una clase, el profesor era británico, estaban hablando sobre distintos aspectos de la Segunda Guerra Mundial y los alumnos eran, había algunos alemanes, algunos ingleses, norteamericanos, gente musulmana, gente de religión judía. Cuando tú estás hablando de la Segunda Guerra Mundial con este auditorio, las cosas no son ni blancas ni negras, tienen enormes matices. Entonces, el profesor era capaz de ayudarles a bucear para ver qué había, cuáles eran los hechos y cómo interpretarlos y cómo deducir las consecuencias de esos hechos. Eso es una cosa que tienes que ir constantemente haciéndola en las clases, de tal manera que los alumnos se habitúen a trabajar de esa manera. Un asunto que me preocupa y que me ocupa también en hablando de distintas universidades, la empleabilidad, ¿no? Es decir, decir empleabilidad es acercándonos a la tertulia que vamos a hablar hoy, pero es estar en contacto con las empresas, porque los alumnos quieren conocer, quieren aprender, quieren ser los mejores, pero luego está el ámbito laboral. Y en vuestro caso, el ámbito laboral internacional. ¿Cómo participan aquí las empresas, los recursos humanos? ¿Cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo trabajáis con el concepto de empleabilidad? Yo soy muy radical en esto. Es decir, yo creo que la empleabilidad es lo más importante a lo que puede contribuir una universidad. Ni siquiera, hay veces que te dicen, no, la universidad tiene que aumentar la cultura, tiene que aumentar la formación. Yo lo que digo es que si la universidad no te aumenta la empleabilidad, pues no cumple su papel. Entonces, en Schiller esto es fundamental. La empleabilidad depende de tres o cuatro factores. El primer lugar, del mercado. Es decir, si el mercado no es capaz de crear puestos de trabajo, tú puedes ser un genio en tu rama de actividad, que estarás desempleado. En segundo lugar, de tus características personales, sobre las que nosotros incidimos muchísimo en Schiller, en esa construcción de una cabeza. Y en tercer lugar, los conocimientos. Nosotros tenemos una altísima empleabilidad. Tenemos una altísima empleabilidad porque jugamos con ventaja. Es decir, nosotros en Schiller permitimos que nuestros alumnos se desplacen libremente de un campus a otro. Entonces, por ejemplo, el que quiere trabajar en el mundo financiero sabe que las mayores oportunidades las va a tener en Alemania. De manera que normalmente tenemos un servicio de desarrollo profesional en Schiller que va siguiendo al alumno, y si va, por ejemplo, por el mundo financiero, pues le decimos, mira, es importante que te desplaces el último año o el último año y medio a Heidelberg, en Alemania, porque estamos al lado de Frankfurt, donde vas a tener todas las oportunidades. Si hay una persona que quiere trabajar en grandes multinacionales del sector americano, le decimos, mira, pues desplázate a Florida. En el caso de los Estados Unidos, si tú terminas la carrera el último año o el máster en los Estados Unidos, te concedemos un permiso de trabajo que puede ir desde 1 a 3 años para trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los mercados a los que puede acceder una persona que tiene una formación internacional son muy superiores en tamaño al mercado francés o al español, que es el triple del español, o al alemán, que es el cuádruple del español, ¿eh? Y en el caso de Estados Unidos, pues solo para que te das una idea, la Florida, el desempleo en el estado de la Florida está por debajo del 3%. Y es inexistente para la gente con formación. ¿Qué empresas, podemos mencionarles incluso, qué empresas se interesan por el ámbito internacional? Porque aquí entra también la movilidad internacional que tanto nos ocupamos, pero ¿qué instituciones multinacionales, pequeñas organizaciones, cómo trabajáis con esto? Nuestros alumnos son muy, muy demandados porque al conocer idiomas de muchos países y al pertenecer a países muy variados, todas las grandes corporaciones que están compitiendo en mercados diversos y, por tanto, complejos, necesitan este tipo de personas, tanto en sus redes comerciales como en sus recursos humanos como en sus aspectos financieros, ¿no? Entonces, yo diría que esto dentro de las empresas, digamos, financieras, consultoras. Hay una gran demanda, por ejemplo, de nuestros alumnos también en el sector turístico, fundamentalmente en los Estados Unidos. En el caso de la Florida está el sector más importante de los cruceros del mundo, está localizado allí. Y luego hay otra serie de instituciones que también demandan muchos alumnos de Schiller, que son las relacionadas con las relaciones internacionales, que en el caso de España es normalmente es la carrera de diplomáticos, pero en el mundo internacional no te exige ese tipo de oposiciones. Dime una cosa, para ir acabando, Manuel, como presidente de la universidad que nos visita hoy, ¿qué reto tiene en tu entorno, ámbito internacional, altos conocimientos, alta empleabilidad, pero qué retos tenéis en los tiempos que corres en una universidad como esta en España? Y sobre todo pensando que lo percibimos, que la movilidad internacional de las organizaciones cada vez está, por un lado, más de moda, pero por otro, cada vez más exigente. Es decir, cada vez cuesta más enviar a expatriados y cada vez cuesta más presentarles una oferta de valor para que viajen a otros países. ¿Qué retos tenéis en el entorno de los conocimientos de la universidad? En el caso de... Yo tendría que hablar del reto que tengo en cada país, ¿no? Pero en el caso de España, yo te diría que en nuestro caso el reto fundamental es que cada una de las clases que impartimos a nuestros alumnos los enriquezcan. Es decir, nosotros no nos interesa tanto que el alumno aprenda mucho, sino que crezca. Eso es fundamental. Y en el caso de los de España, a mí lo que me gustaría es decirle a los jóvenes, fundamentalmente que se tienen que preparar bien, pero que se preparen para una empleabilidad internacional. No solo se conformen con el mercado español, porque el mercado español, por desgracia, es muy pequeño. Ofrece unos sueldos más bajos de lo que se ofrecen fuera y el desarrollo profesional pues es más lento. Muy bien, Manuel Alonso, presidente de Schiller International University. No te entretenemos, que tienes otra reunión. Gracias por hacer un hueco y venirte con nosotros. Y un día, bueno, tenemos que estar muy cercanos, este programa de radio y vosotros, claro, porque cada vez la exigencia internacional es mayor. Y tenemos que hacer un día el programa desde allí, ¿eh? Claro que sí, nos encantará. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos las personas que nos escuchan también en el ámbito internacional. Álvaro Sastres, director general de Mentor Antalen. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos escuchar. Te vuelvo a preguntar. Buenos días, Álvaro. Hola. Bueno, pues ahora sí te escucho. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me cuentas, ¿qué te ha parecido la charla que hemos mantenido con Manuel Alonso? Pues la verdad es que me ha gustado bastante. Luego comentaremos. Con uno de los mensajes que me quedo es la importancia de desarrollar las habilidades de las personas y sobre todo el darles la posibilidad de tener movilidad internacional y prepararte para realmente poder desarrollarte y trabajar en distintas partes del mundo, que eso hoy en día es fundamental. Tienes que ir a un mercado más global. Como profesional de todo esto, tú desde Mentor Antalen lo has percibido, lo notas en las organizaciones, en todos los candidatos. Pues sobre eso hablaremos bastante ahora en la tertulia. Una de las cosas que nosotros vemos es que las habilidades, o sea, más allá de lo que decía Manuel, más allá de los conocimientos, que son fundamentales, hay que desarrollar ciertas habilidades hoy en día que permitan a la gente joven, que es otra, los llamados millennial, realmente sentirse autorrealizados en el entorno profesional. Y eso realmente es casi el valor diferencial. Entonces nosotros sí lo vivimos en el día a día, que hay que trabajar mucho esa parte de habilidades. Aquí una vez al mes tenemos un programa de alto nivel con empresas muy interesantes para hablar de todos los aspectos de generaciones, de nuevas generaciones en las organizaciones. ¿Se entienden estas nuevas generaciones, Álvaro, en las áreas de recursos humanos, las actuales? Desde mi punto de vista... todavía no. Se entiende que se tienen que entender, ¿vale? Es difícil, al final, si perteneces a una generación, entender a otra, porque te tienes que poner en su piel. Entonces, se entiende que hay una diversidad cultural, generacional, y que esa diversidad ahora mismo es un reto, ¿vale?, para el 2019 gestionarla.

y con empresas, claro, que están con nosotros. Querida Laura, ¿cómo va el programa? ¿Va todo en orden? Querida Escuredo, ¿todo bien? ¿Eh? Todo muy bien. Bueno, pues siempre. Muy atenta también al Twitter y a todas las personas y a las preguntas que puedan también pues formularse. También con Álvaro Sastre, que está con nosotros, y con nuestros invitados. Para hablar de empleo joven, y para eso, ¿qué mejor que poder reflexionar hoy con Emilio Cabanes, director del proyecto Transformación Digital para el Empleo de la EOI? La EOI es la primera escuela, lo recuerdo, en la historia, para directivos en nuestro país. Antonio Vargas también está con nosotros, manager de políticas públicas y relaciones institucionales de Google, hoy en directo con todos ustedes. Hola, Francisco. Muy buenos días a los dos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Por cierto, el otro día estuve en Sevilla en la EOI también. Saludo al maestro Velázquez, a don Francisco, que nos atendió muy, muy bien en la EOI. Bueno, contarnos, porque a los dos os conocemos muy bien, tanto la EOI como Google, pero Google y EOI han unido esfuerzos para hacer realidad el proyecto Transformación Digital para el Empleo. ¿En qué consiste exactamente? Para luego entrar en tertulia sobre conclusiones que vienen muy bien a la audiencia. Cualquiera de los dos, me da igual. Pues Google comenzó hace 4 años un programa, Antonio, que se llama Google Actívate, y intentaba afrontar el reto de la empleabilidad, especialmente en los jóvenes. Tenemos que recordar que en ese momento de la crisis, pues España no solamente tenía un alto paro general, un altísimo paro juvenil, era el país en el que más destrucción de empleo había de la Unión Europea. Uh-huh. Y al mismo tiempo encontrábamos al entonces presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, diciendo que en la Unión Europea habría 800.000 puestos de trabajo que no se iban a poder cubrir por falta de competencias digitales en la población. Y entonces en Google pensamos... Sabía lo que decía, ¿no? Lógicamente, ¿no? Efectivamente. En Google pensamos, oye, pues de competencias digitales nosotros sabemos. Este es un campo en el que podemos ayudar. Y desarrollamos este programa de Google Actívate, que pretende desarrollar cursos específicos en las competencias más demandadas por el mercado laboral, menos satisfechas por nuestro sistema educativo, para formar a los jóvenes en los empleos del futuro. Y el último de estos cursos es el que hemos desarrollado de la mano de la EOI, con además muchas particularidades que lo hacen muy especial. Antonio, pero es que no están preparados nuestros jóvenes, perdón, Emilio, ¿es que no están preparados nuestros jóvenes para el entorno digital? Me sorprende. Nuestros jóvenes están preparándose, en ello estamos. Yo creo que aquí esto es una tarea de todos, pero no solo los jóvenes, también las empresas tienen que formarse. Aquí yo creo que esto es una labor global, o sea, nosotros estamos afrontando una transformación digital y hay que hacerlo de una forma holística, completa, ¿no? O sea, se tienen que transformar las empresas, se tiene que transformar la tecnología, en ello está, y nosotros lo que tenemos que ayudar es a las personas a ayudar a transformar los negocios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aunar ese esfuerzo de empresas para que podamos apoyar la transformación digital desde la base. Uh-huh. Oye, ¿qué itinerario formativo tenéis? Me interesa muchísimo, sobre todo para cumplir las expectativas de Europa. Me interesa muchísimo saber en qué temas formáis a estos jóvenes y en qué incidís. Emilio, Antonio, para no equivocarme con los nombres, más intervenir cualquiera de los dos. Antonio, Emilio. Pues una de las singularidades que tiene este proyecto respecto a otros cursos de Google Actívate es que no solamente hay un curso online de aproximadamente 40 horas que, a pesar de que pueda ser muy práctico, no deja de ser pues un estudio para el alumno en cuestión, ¿no? Uh-huh. Sino que este proyecto en concreto añade dos elementos nuevos. El primero son las tutorías, que van a conseguir personalizar esta formación y además hacerlo de manera presencial, que muchas veces en los cursos online y digitales se pierde ese contacto entre el formador y el formado, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar es la gran posibilidad de tener acceso a ofertas de empleo financiadas con fondos europeos. Esto es una singularidad en Google Actívate. Google Actívate ha tenido un éxito enorme con 4 millones de registros a nivel mundial, y sin embargo este proyecto que desarrollamos en España es el único que tiene estas dos particularidades gracias a haberse hecho de la mano de la EOI. Sí, eso es. Nosotros en la Escuela de Organización Industrial gestionamos a través del Fondo Social Europeo el programa de garantía juvenil, y por eso tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de programas. En este caso hemos buscado la alianza de Google para poder llegar al mayor número de beneficiarios, ¿no? Se trata, en primer lugar, de hacer un poco de labor de informar a todo el público en general sobre la importancia del mundo digital y cómo las empresas tienen que abordar la transformación digital y, por lo tanto, cómo las personas que quieren trabajar en este mundo tienen que formarse. Y luego, por otra parte, y de forma muy especial, como decía Antonio, centrarnos en el empleo. Nosotros hemos enfocado este itinerario formativo siempre hacia el empleo. Comienza, como decía Antonio, con un MOOC en Google Actívate, donde el alumno puede estar 40 horas formándose, primero en ver cómo está cambiando el entorno laboral, para después ver cuáles son las profesiones que se están generando en ese entorno laboral, ver cómo se adapta cada persona según su formación y según sus actitudes a ese mundo digital, para después abordar un verdadero proceso de búsqueda de empleo y adaptación de su perfil al entorno laboral. Esta pregunta la hago con Google en la tertulia, pero Antonio, desde Google, Emilio, desde la EOI, ¿qué buscan nuestras empresas en el entorno de los jóvenes como imprescindible, para empezar a hablar, en competencias digitales en estos momentos? Lo digo para que el resultado final sea muy eficiente. Es decir, la gente se forma, pero claro, las empresas que están en contacto con vosotros, en este caso Google, pues quieren a los mejores. Pero ¿quiénes son los mejores en esta materia que los directores de recursos humanos no pueden rechazar? Pues si queréis empiezo yo, Antonio, con tu permiso. Un poco lo que quieren es una mezcla de competencias técnicas y competencias personales, ¿no? Las famosas actitudes que antes comentábamos, ¿no? Con Manuel también. Por una parte, las competencias técnicas son necesarias para afrontar el proceso de transformación digital y para eso es importante tener unos mínimos conocimientos en función del perfil de la empresa en la cual vamos a trabajar, pero también en perfil del alumno en el que estamos formando. Pero tan importantes como estas son las competencias, ¿no? Hablábamos del enfoque a resolución de problemas, el trabajo en equipo, la autogestión, el aprendizaje continuo, la asunción de riesgos, la responsabilidad, es decir, actitudes que se deben de mejorar y que se deben de trabajar para poder afrontar con éxito la transformación digital de las empresas. ¿Qué actitudes busca Google, por ejemplo, en este caso? Pues en los que contrata habitualmente. Muchísimas y muy variadas. Creo que es famoso Google por el proceso de selección de personal tan curioso que tiene, ¿no? Donde los títulos, en la mayor parte de las ocasiones, son el elemento menos importante. Sin embargo, las competencias que buscan las empresas suelen ser detalladas. O sea que no buscan solamente personas con capacidades personales y con capacidad de desarrollo personal, sino que además necesitan personas formadas en determinadas competencias porque esas pymes o empresas necesitan desarrollar su labor en mercado en un ámbito completamente distinto al que han descubierto hasta el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Por eso Google Actívate comienza con un estudio de cuáles son las competencias más demandadas por el mercado laboral y las menos satisfechas a día de hoy. De manera que cuáles son esos perfiles carentes, ¿no? O que están quedando vacantes por más que haya paro juvenil en nuestros países. En este ranking descubríamos que la competencia más demandada y menos satisfecha todavía era el marketing digital. Uh-huh. Es decir, las empresas, estén en el sector que estén, tienen una necesidad de venta en un nuevo ámbito de consumo a través de la tecnología y todavía no hay suficientes expertos en esta materia. Pues fíjate, yo creía que es que había demasiados. Pues no los suficientes. Y como el marketing digital, pues el comercio electrónico o la computación en la nube o el desarrollo de aplicaciones móviles o de webs. Y estos son los cursos con los que comienza Google Actívate. El otro día tuve la ocasión de escuchar, lo conoceréis, a uno de los grandes pensadores, colaborador de IE, presidente de Mindvalion, que es Javier Fernández Aguado. Le pedí una reflexión sobre las actitudes ante lo digital, ante la transformación digital. ¿Y qué nos contó Laura Escudero, Javier Fernández Aguado? Por lo menos enumerarlas en esta tertulia para ver si están de acuerdo nuestros invitados. Pues eso sí, vamos a enumerar las 9 actitudes para liderar en un entorno digital que nos contó el otro día Javier Fernández Aguado, pero que yo animo a buscar en el portal porque merece mucho la pena leerlo con atención. Bueno, las enumero rápidamente, son la agilidad, el aprendizaje, procurar anticiparse, la prudencia, el pensar, positividad, empatizar, confianza y, por último, y además de eso, tú hablas mucho, Fran, la humildad. Bueno, pues yo esperaba que Javier me dijera algo de algún tema técnico, de algún concepto, ¿no? Pero me habló de esto, es lo que decías tú, ¿no? Respecto a las actitudes, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo lo veis? Eso es. Las actitudes son muy importantes. Nosotros en este programa lo que ayudamos a los alumnos precisamente es a potenciar sus actitudes, ¿no? El programa es para que un poco ver el itinerario, ¿no? Comienza con este MOOC, pero luego tienen 20 horas de tutorías personalizadas, que aludía antes Antonio, más 20 horas de trabajo del alumno. Y en esas 20 horas trabajamos dos planos, ¿no? El plano técnico, donde el alumno elige entre 8 especialidades y puede seguir formándose en competencias técnicas. Pero luego tiene otras 7 horas muy importantes que hablábamos antes, ¿no? Para trabajar sobre las actitudes, ¿no? Para potenciar esos valores que tenemos, que todo el mundo es capaz de desarrollar y que son tan importantes ahora, ¿no? ¿Y qué especialidades eligen los alumnos como las más destacadas, en vuestra opinión? Yo creo que destaca sí. Especialmente la de consultor digital, precisamente por ser la más genérica. Eso es. Nosotros tenemos, efectivamente, las competencias más genéricas son las más demandadas porque los perfiles técnicos al final necesitan de una formación de base, ¿no? Por lo tanto, los genéricos que es este consultor digital, community manager, consultor SEO y SEM, o Big Data, son los más demandados, y después los más técnicos, que es desarrollo web y móvil, ciberseguridad, robótica o inteligencia artificial, machine learning, son los menos demandados, pero que también son importantes y estamos formándonos. Álvaro, ¿alguna cuestión, alguna pregunta para lanzar en esta tertulia de hoy? Pues vosotros también sí. Os dedicáis a todas esas cosas, ¿no? De millennial y agradar la vida a los demás. Exactamente. Que hace mucha falta, por cierto. Entonces, si os parece bien, añado una nueva variable a lo que es la tertulia para darle un poco de calorcito. Y es la siguiente. Al final, yo tengo una hija de 3 años y medio. Sí. Y tengo un bebé de 15 meses. Sí, te he visto el WhatsApp, sale muy bien ahí con tu familia, ¿eh? Y el otro día le compramos un iPod. Muy bien. Vale. Y me preguntas, ¿por qué le comprasteis un iPod, no? A un bebé de 15 meses. Pues realmente porque ya casi lo demanda, ¿no? ¿En qué sentido? Pues mi hija de 3 años y medio, pues está con la tablet y dijimos, bueno, vamos a... Como se la quita y, lógicamente, la anda por toda la casa con ella, el pequeño, pues le dijimos, bueno, pues vamos a poner unos dibujos, canciones infantiles con el YouTube. ¿Por qué cuento esto? Al final, hay un público de perfiles que son los millennial, incluso más allá, una generación que es la del bebé de 15 meses que viene ahora, que son digitales 100%. Entonces, eso significa, y con eso abro esa parte de la tertulia, eso significa que hay muchas de las cosas que de alguna manera ya van a venir embebidas en su forma de ser. Y por lo tanto, por ejemplo, cosas como la gestión del cambio, que ahora se habla mucho, ¿no? Y que es fundamental en las empresas, para ellos la gestión del cambio ya la van a tener, ¿no? Por haber nacido en esa sociedad. O sea, van a decir cambiar, pero sí, forma parte de mi forma de ser. Uh-huh. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Sí. Al final, hay una parte fundamental en las empresas y es darse cuenta de que ese tipo de... Y seguro que lo tenéis considerado dentro de las formaciones... Esas generaciones requieren de unas, lo que decíais, de unas actitudes y habilidades que les ayuden realmente a autorrealizarse en el entorno de trabajo, a ser felices en el entorno de trabajo. No solo tener posibilidad de encontrar un trabajo, sino de mantenerlo en el tiempo. Y es porque realmente ahora mismo... Cuento un poquito más y luego ya... No tenemos mucho tiempo, Álvaro, bueno, lo digo por ir al grano. Y es porque ahora mismo realmente las tasas de, digamos, de abandono, por decirlo de alguna manera, sí, de rotación de la gente joven son muy altas, porque se sienten frustrados en el trabajo. Uh-huh. Entonces, la pregunta Déjame es... Déjame que lo pregunte. ¿Se sienten frustrados en el trabajo estos perfiles nuevos digitales? ¿Cuál es vuestra opinión? Y sobre el entorno, ¿qué opinan estos nuevos jóvenes? Bueno, yo creo que lo que más bien es que son inquietos, ¿no? Yo creo que lo que tienen es una continua necesidad de estímulos, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno muy cambiante, estamos en un entorno muy digital, como decíais, estamos en un entorno en el que exige no pararte, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas que tienen estas nuevas generaciones es que eso lo llevan en el ADN, ¿no? Esa incorporación de la tecnología, pero sobre todo esa incorporación del cambio, ¿no? Ese continuo cambio, ese estar continuamente en lo último para poder seguir siendo competitivos. Uh-huh. Creo que Internet para los más jóvenes es como el agua para los peces. Es no solo un tema que no se plantean, es el entorno en el que viven y es algo que les cuesta teorizarlo, ¿no? Porque para ellos es absolutamente natural desde que nacieron. Creo que hay un elemento clave y es intentar que los jóvenes vayan siendo cada vez menos solo consumidores de tecnología y más creadores de la tecnología. Uh-huh. Y creo que es uno de los chips que intentan cambiar este tipo de cursos, ¿no? El que conozcan las herramientas para poder utilizarlas al servicio de lo que sea necesario en cada momento. Puede ser el desarrollo empresarial de una startup que han montado o de la empresa en la que trabajan o de su consumo, entretenimiento y cualquier otro tipo. Uh-huh. En este sentido, es básico el formar cada vez más en estas competencias digitales partiendo de la programación, que sin duda el lenguaje del siglo XXI, ¿no? Si el del siglo XX era el inglés, pues hoy es el lenguaje tecnológico de la programación. Yo creo que ha sacado un tema muy interesante, Antonio, y es el tema de los jóvenes que también crean, ¿no? De los jóvenes emprendedores. Nosotros nos ha llamado la atención en este programa que está enfocado al empleo, que muchos de los jóvenes que han terminado su formación lo han hecho e iniciaban, ¿no?, buscando un empleo y han terminado creando su propia idea de negocio y poniendo en marcha su propia idea de negocio. Es decir, que esa parte de emprendimiento tecnológico, que yo creo que es fundamental para desarrollar el tejido empresarial y productivo español, también lo estamos dando con la formación. Los jóvenes se dan cuenta de que aquí hay campo, de que aquí hay un espacio donde desarrollar sus propias ideas de negocio, y yo creo que con esa formación también estamos apoyando ese emprendimiento tecnológico tan importante para España. Pues muy bien, hablando de esos empleos jóvenes digitales con Google, con la EOI, con nuestros invitados hoy aquí en el foro de recursos humanos. Me está esperando una persona en Barcelona que conoce muy bien todo esto que estamos hablando y que le quiero preguntar algo en concreto. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Que hablamos de jóvenes, pero tenemos que tenerlos, ¿eh?, en el futuro. Hablamos mucho también de veteranía en el senior, de dependencia, pero tenemos que pensar también cuántos jóvenes vamos a tener dentro de unos años. Bueno, Elena Gómez de Pozuelo, cofundadora de Bebe de París, presidenta de Womenalia, creo que está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, Barcelona, bienvenida. Muy buenos días, muy bien. Bueno, pues una iniciativa muy interesante que ha surgido como respuesta precisamente, Elena, a la problemática de la baja natalidad en España, con datos que están ahí. Baja natalidad en España, que es alarmante. En el primer semestre de 2018 solo han nacido 179.794 bebés, son datos del INE. Y vosotros, bueno, ofrecéis soluciones sobre todo también para atraer y fidelizar talento, fíjate, de personas entre 25 y 45 años, bueno, que quieren tener hijos, ¿no? Exacto. Nosotros hemos creado una solución para empresas que son distintos programas de, bueno, más sencillo a súper completo, que se llama Baby Friendly Companies. O sea, si uno quiere realmente atraer hoy talento, ahora hablabais de los jóvenes, ¿no? Pero quizá gente que ya se propone pues tener su propia familia, uh-huh, ya no atraen los sueldos, o sea, sí, el sueldo es importante y tal, pero lo que atrae más es que realmente en la empresa haya un ambiente bueno pues para tener esa familia. Y lo digo no solo por las mujeres, que es sobre todo importantísimo. La mujer cuando se queda embarazada muchas veces tiene temor a comentarlo en la empresa, uh-huh, porque tiene mucha incertidumbre, qué va a pasar con su baja, con su tal. Entonces, pero también los hombres, porque cada vez más pues tratan de conciliar lo que es su trabajo con su vida familiar, que es vital para ellos. Uh-huh. En tu opinión, y conoces bien el mundo de la empresa, hay sectores, hay personas también, sí, hay mucha diversidad, pero en este entorno, parece que estás aparcando, Elena. No, ya está. Bueno, fenomenal, ¿no? Te decía que en este entorno, ¿tú crees que se respira buen ambiente en las empresas españolas en esta materia que vosotros habéis tenido la iniciativa, que tiene que ver mucho con la conciliación también, estar a gusto? Bueno, pues cada vez son más conscientes porque realmente es que es una necesidad. Vamos a ver, tú comentabas antes las cifras de natalidad. Desde el siglo XVII no tenemos tan pocos nacimientos. Uh-huh. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, si queremos tener trabajadores en el futuro y gente que trabaje en nuestras empresas, tenemos que ser muy conscientes de esto y hay que ponerle solución por parte también de la administración pública, pero también por parte de las empresas, porque el freno mayor, y ahora hablo de mujeres, de poder desarrollarse profesionalmente es tener un hijo. De hecho, hay el 28% de las mujeres en España no tienen hijos para poderse desarrollar profesionalmente. Y eso es muy triste, que no se pueda compatibilizar. Entonces, las empresas necesitan todo tipo de talento. Talento diverso, hombres, mujeres, que ahí está la riqueza. Entonces, realmente están siendo cada vez más conscientes los departamentos de recursos humanos de esa necesidad de que la empresa no solo no ponga pega, sino que se alegre y acompañe al trabajador en ese cambio rotundo que supone en su vida tener un hijo. Dime una cosa, y en un minuto que nos queda, ¿algunas soluciones que planteáis para los directores de recursos humanos que nos están escuchando? Pues lo mejor es visitar la web babyfriendlycompanies.com, porque son diversos programas. Baby Friendly Companies, compañías amigables para los bebés. Y ahí tenemos pues varios programas, desde felicitar cuando una persona comunica que está embarazada, pues felicitarla entregándole un libro estupendo para el embarazo, en fin, varios detalles en los que la empresa puede acompañar al trabajador hasta los 3 años que cumpla el bebé. Muy bien, Elena Gómez del Pozuelo, ideas para aumentar la natalidad que siempre son bienvenidas y en las empresas también, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, Elena, ¿eh? Igualmente, un beso, hasta luego. Gracias, me alegra mucho de verte. Bueno, querida Laura, hablando de diversidad, aquí escuchamos sonidos habituales del mundo de los recursos humanos que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pues así es, escuchamos cosas que suenan bien y sobre todo que nos transmiten felicidad para poder seguir trabajando a gusto y estar a gusto. Entonces, hoy nos vamos a despedir con una canción que yo tenía muchas ganas de poner, no por la canción en sí, sino por lo que es este tiempo. Entonces, pues sí, con un villancico. Nos vamos con En Navidad de Rosana. ¿Cómo es que pones un villancico hoy? ¿Verdad? Qué raro, en diciembre. Pues vamos allá. Para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Pues que ponemos el tono final a este programa, porque estamos en Navidad. Y es Navidad también en las empresas, bueno, me dicen que hay más comidas, que cenas este año. No sé, en Google, ¿qué es? ¿Comida o cena? Ambas. No os priváis de nada en este caso. Bueno, querido Emilio Cabanes, director del proyecto Transformación Digital para la EOI, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de EOI en Madrid y en Sevilla, donde tenéis las dos instalaciones muy, muy interesantes. Gracias, Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad. Y gracias también a Antonio Vargas, manager de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Google en esta mañana. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias y muy feliz Navidad. Muchas gracias. Y Álvaro Sastre, gracias, director general de Mentor & Talent. Gracias también a todo tu equipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Y a todos ustedes, queridos amigos, desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, una feliz Navidad para todos ustedes y un gran año. Lo digo por si estos contenidos también lo escuchan en periodo de Navidad y que serán muy bienvenidos. Pues les diré una cosa, descansen mucho, tengan muchas ideas, que viene el año cargado y viene el año también pensando en los mejores y en ser más creativos en todos los entornos. Gracias, Laura. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.